uno de ellos es ¿quién le cree al presidente?, que fue publicado por Desde Mi Trinchera, el diario digital www.desdemitrinchera.com, fue publicado el 28 de octubre, y también por diario La Hora, el día de hoy, 30 de octubre, en cartas a la redacción bajo el título ¿Quién le cree? El segundo artículo es ¿A quién le cree usted?, que fue publicado por el diario El Expreso, hoy también, el día 30 de octubre, bajo el título ¿A quién le creemos? Estos artículos, cuando son presentados como cartas, son editados por los diarios. Hoy les participaré un extracto de mi artículo ¿Quién le cree al presidente?, que es relevante al tema de hoy, y también el artículo ¿A quién le cree usted?, en su totalidad. Empezamos con ¿Quién le cree al presidente? El presidente ha mostrado que su juicio es sospechoso con relación al tráfico de drogas, a sus aliados, a sus allegados, a los terroristas. En su enlace ciudadano número 243, dijo que es un crimen que se haya ejecutado a Gaddafi, que defiende la soberanía de los países, la no intervención. O sea que solo vale el gobierno del dictador y sus seguidores, pero no vale el gobierno de los rebeldes. Solo vale la intervención extranjera cuando es a favor de los dictadores, pero no vale cuando es en contra. Gaddafi empezó su gobierno derrocando a la monarquía y terminó derrocado por gobernar como monarca. Es cierto que no debió ser asesinado, ni tampoco sus familiares, pero lo extraño es que el presidente no menciona a los tantos libios asesinados por el régimen de Gaddafi y el bombardeo a su propio pueblo levantado contra él. Dijo que diría lo mismo si eso le hubiese pasado a Pinochet. ¿Qué se puede esperar de una persona que cree que los narcotraficantes, por muy mula que sean, son víctimas de la sociedad y se solidariza con ellos cuando debe solidarizarse con las verdaderas víctimas del narcotráfico? Y por último, ¿qué de la influencia e intervención de Venezuela y Cuba en Ecuador? El presidente dijo que debemos perseguir la cultura de la excelencia, pero son sus amigos, Ahmadinejad, Chávez, Gaddafi, ejemplares de la excelencia. Dijo que no tolerará violaciones a los derechos humanos, pero ¿qué hay del derecho a la réplica que no da este gobierno? Y el abuso de los medios de comunicación incautados y usados para denigrar a sus rivales, y la represión, los muertos y heridos durante la administración actual. Dijo que el libro El Gran Hermano se basa en la versión de Fabricio Correa, un tipo que miente a cada rato. Antes el presidente dijo que conocía que su hermano tramitaba un préstamo de la Corporación Financiera Nacional, y ahora dice que jamás conoció de contratos de su hermano con el Estado. Dijo que su hermano es mentiroso, pero lo ha conocido toda su vida, y sin embargo recibió gustosamente el financiamiento recaudado por él para su campaña. ¿Es este el amor por la verdad que el presidente pregona? Dijo que la tasa de desempleo en Ecuador es 5.5%, más baja que en Alemania, que es el 6.6%, y Estados Unidos, que es el 9.1%. Siendo así, ¿por qué no vienen de Estados Unidos y Alemania a trabajar en Ecuador? En el enlace ciudadano número 242, el presidente propuso, con cinismo, una ley que diga que político que mienta no pueda ejercer un cargo público, o si ejerce un cargo público, que sea destituido. El presidente debe renunciar inmediatamente porque es mentiroso, como lo he demostrado continuamente en mis programas radiales y mis artículos. Miente cínicamente y sin ruborizarse. ¿Quién le cree al presidente? Justamente, señores, hemos visto en el transcurso de la semana que pasó que al gobierno del Estado ecuatoriano le llaman a la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los llaman a dar cuentas, a rendir cuentas acerca de la libertad de expresión en Ecuador, acerca de los abusos que se cometen con la justicia en Ecuador. Y Vemos también que el presidente de la República, de una manera irritable e irritado, sale de la conferencia en Paraguay. Me parece a mí que esto no es el comportamiento de un ejemplar de la excelencia. ¿A ustedes les parece, señores, que ese sea un comportamiento ejemplar a nivel internacional? Ese comportamiento, por más de que él crea que tiene la razón se debe transmitir con palabras, no con comportamientos callejeros. Además, que recordemos que muy a pesar de que el presidente de la República se queja del Banco Mundial, el presidente ha estado en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial para ver la posibilidad de emitir bonos. Y sin embargo, estos organismos internacionales no tienen confianza en nuestro país debido a la actitud del presidente. ¿Quién le va a dar préstamos a un gobierno de un estado que, o a un estado que tiene un gobierno que grita a los cuatro vientos que no hay que pagar las deudas? Estas cosas son increíbles, que un presidente letrado, instruido, pueda creer que alguien le vaya a dar dinero en préstamo cuando no paga sus deudas. Dijo el presidente que el Banco Mundial fue uno de los heraldos del neoliberalismo en América Latina. Entonces, señor presidente, ¿por qué razón se acerca a ellos? Como aquí lo he manifestado en este programa, que por la puerta de atrás se acerca a ellos. Esto es todo manipulado, señores. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Banco Mundial? Que si es que el presidente de Ecuador no quiere hacer negocios con ellos, pues no le van a rogar, pero es evidente. El Banco Mundial, ni ningún organismo internacional, ni ningún banco le está rogando a nadie que por favor tomen el dinero de ellos. No. El presidente lamentablemente no tiene un juicio razonable, como lo he dicho constantemente. Ahora les voy a participar del otro artículo que escribí, que es titulado ¿A quién le cree usted? El presidente se vale del pasado ignominioso de sectores de la oposición para mantener su popularidad. Se burla de Social Cristianos y Sociedad Patriótica, mostrándolos juntos ahora, pero recordándonos la imagen de Cynthia Viteri posesionando a Palacio como presidente, luego del derrocamiento de Lucio Gutiérrez. La oposición está dispersa porque existen muchos intereses entre los opositores. Algunos concuerdan en la idea de un candidato único de oposición al régimen. Mientras tanto, existen personas que quieren aprovechar el momento en que se necesita unión para con el poder del capital imponer su candidato, que no traería ningún cambio a nuestro país. Estamos presenciando cómo la utilización de la fuerza del capital, tanto público como privado, quiere imponerse sobre la fuerza de la razón, por lo que es preciso tener cuidado con los chimbadores y los protectores de espaldas. Considero que en eso radica la mayor dificultad para lograr el objetivo de unificación. Es necesario tomar en cuenta que el público quiere el cambio prometido y que no se ha dado. Habrá candidato único exitoso solamente cuando el objetivo común sea lograr el cambio deseado por los ecuatorianos. El fin de la miseria y de la delincuencia, con la generación de empleo y el progreso de los ciudadanos, en un ambiente de confianza y solidaridad. Este objetivo lo podrá conseguir el que esté en mejor capacidad para hacerlo en el ambiente caótico impuesto por el presidente actual. Pero credibilidad es la clave. ¿A quién le cree el país? ¿Le cree a los banqueros? ¿A los expresidentes? a los exministros, a los partidos políticos, a los asambleístas, a los contratistas del Estado, a los que apoyaron al o formaron parte del gobierno. El futuro de nuestra nación no está simplemente en remover a un presidente autócrata, sino dar el cambio que el pueblo quiere y merece. No se trata simplemente de taparse los ojos ante la realidad crudamente evidente y solapar a los que han contribuido con el desastre nacional. No podemos olvidar que la debacle de fines del siglo pasado es la causante de la debacle de principios de este siglo. No se puede olvidar que gobiernos del pasado hicieron posible el gobierno engañador actual. En Ecuador no ha existido verdadera fiscalización, sino pantomimas de fiscalización. El pueblo sigue siendo engañado con el continuismo de gobernantes corruptos. No podemos permitir que se engañe una vez más a los ciudadanos ecuatorianos con la manipulación de gobernantes pasados y presentes que intentan polarizar el electorado. El gobierno actual no es de izquierda, es populista, falso, rodeado de corrupción, y tratará que le cubran las espaldas. No podemos dejar que se siga engañando con un círculo vicioso en el que nos quieren hacer creer la falacia de que solo con un candidato único se puede vencer al presidente mediocre que tenemos y hacernos escoger nuevamente entre el cáncer y el SIDA. Los que se inclinan al capital siempre tendrán la cabeza agachada, porque siempre habrá alguien que tenga más capital que otro. No se debe insistir con las mismas figuras desgastadas del pasado, ni con sus representantes, ya que el pueblo no cree que el cambio se va a dar con los que provocaron que crean en la falsa imagen de quien ahora ostenta el poder. Al mentiroso hay que enfrentarlo con la verdad. No se lo podrá vencer con la falsedad, ni con los que no tienen credibilidad. Basta de elecciones entre cáncer y SIDA. Esta no puede y no debe ser opción para nosotros, porque nuestro objetivo debe ser el desarrollo de nuestro país, y no se lo podrá desarrollar con alternativas similares al actual. A pesar del esfuerzo gubernamental por engañarnos con falsas encuestas, sabemos que la popularidad del presidente se ha desplomado porque ha traicionado a Pachakutik, al MPD, a Ruptura de los 25, a los que llamó ecologistas infantiles, a los que ahora forman Participación, a los maestros, a los estudiantes, a los trabajadores, a los jubilados, y se ha peleado con hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Muchos de los engañados y decepcionados que persiguen un cambio real en nuestro país están uniéndose, pero no es suficiente. Una unión mayor es necesaria para lograr el triunfo sobre el despotismo. Sin embargo, la unificación no puede darse simplemente con grupos que aparentemente suman, ya que hay algunos que suman varios, pero restan muchos, sino con grupos e individuos que multipliquen. Esto es lo que se llama sinergia. Esto es lo que se necesita. Y por supuesto, unidad de criterio, que debe ser el bienestar de la nación y de sus ciudadanos. Esto se puede simplificar con la tercera vía. Y vemos, señores, hoy un par de noticias que se relacionan a estos temas en el diario El Universo. La primera noticia: proponer un candidato único en el 2013 es la meta de la oposición, dice diario El Universo del día de hoy, 30 de octubre de 2011. Las agrupaciones políticas y sociales críticas del régimen ya están organizándose internamente para participar en ellas. A más de los trámites que deben cumplir para ser reconocidos por el Consejo Nacional Electoral, estos adelantan conversaciones para consolidarse en tendencias ideológicas que podrían ofrecerle al país una candidatura presidencial única con un plan de gobierno alternativo. Desde los sectores de la izquierda han surgido lo que llaman la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, que aglutina a Pachakutik, MPD, Participación, Municipalismo, Montecristi Vive, las centrales sindicales y los movimientos indígenas. Durante la campaña por la consulta popular, ellos hicieron proselitismo a favor del no. Luego se reunieron para elaborar un manifiesto que será la base de su plan de gobierno. En un trabajo colectivo, no de un reducido grupo de iluminados, refiere el expresidente de la Asamblea Constituyente y fundador de Montecristi Vive, Alberto Acosta. Dice que el objetivo de las izquierdas no es solamente derrotar a Correa, sino cambiar el país. De ahí que, a su criterio, con la derecha ni a misa. Lo que hagan los grupos de la derecha, PSP, PRE, Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano, Banqueros, o Ñaño Mayor Fabricio, no sé si me olvido de alguno, es algo que no nos compete. PSP significa Partido Social Patriótico. Expresa el exministro. Al momento, según Acosta, la coordinadora no ha discutido nombres de posibles candidatos, pero trascendió que el exalcalde de Quito y exasambleísta cercano al municipalismo, Paco Moncayo, sería el más opcionado. También se ha propuesto al exministro de Gobierno y director de Participación, Gustavo Larrea, y al propio Acosta. Desde el centro ideológico, que abarca desde la centro izquierda hasta la centro derecha, en cambio, el movimiento Concertación mantiene contactos, principalmente con grupos independientes y sectores productivos. La Concertación está dispuesta a ceder porque la prioridad es ganarle a Correa, pero ganarle bien y con un buen programa, sostiene Montúfar, aunque advierte que habrá personajes y sectores con los que será imposible conciliar. Tampoco adelantan nombres de posibles postulantes, pero en una asamblea de la organización efectuada en Guayaquil hace 2 semanas, se hablaba de acercamientos con el exalcalde de Cotacachi, Auqui Tituaña, el exasambleísta constituyente Pablo Lucio Paredes, el exdiputado social cristiano Luis Fernando Torres y el medallista olímpico y empresario Jefferson Pérez. Incluso no se descarta invitar al banquero Guillermo Lasso, quien está armando su propio movimiento político. Al expresidente Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, asimismo le gustaría regresar al Palacio de Carondelet. No obstante, afirma que declinará sus legítimas aspiraciones si es que se consolida una tendencia de unidad nacional. A diferencia de los anteriores, el PRIAN insiste en que su primera opción presidencial es Álvaro Noboa, que ha llegado a la segunda vuelta en 3 ocasiones. Pero, señores, en el mismo diario El Universo, del 30 de octubre, otro artículo dice: consultores ven poco viable la unificación de tendencias. La articulación de los partidos y movimientos sociales de oposición alrededor de un candidato único que enfrente a Correa en las elecciones del 2013 no es tan viable como lo plantean sus dirigentes. Coinciden los consultores Paulina Recalde y Polibio Córdoba, directivos de las encuestadoras Perfiles de Opinión y Cedatos. Recalde cree que el electorado no hallaría coherente la postulación de una sola figura que represente a tendencias con posiciones ideológicas y políticas tan diferentes. Y si logran armar una sola propuesta, esta no será consistente ni duradera. Opina a sí mismo que es difícil que los líderes de esas agrupaciones renuncien a sus eventuales candidaturas. Bien, señores, y aquí algunas opiniones tomadas de mi muro en Facebook, en donde publiqué estos artículos el día de hoy. Saúl Mayorga Puma dice: así como están las cosas, es la misma izquierda fracasada la que se apresta a unificar fuerzas. ¿Para qué? Para que el presidente actual sea reelecto. La derecha no da pie con bola y sus partidos o movimientos deberían de una vez por todas desaparecer. Para que haya credibilidad, debe aparecer un candidato limpio, que no esté infectado de partidocracia, y sobre esa base unirse toda la izquierda. Caso contrario, seguiremos en la misma onda. El candidato que le entre seriamente a combatir la corrupción de todos los tiempos, ese será el ganador. Red Manabí, ético transparente, dice: solo amarres y conveniencias de los grupos de poder y la sociedad honesta, que no hay espacio para ellos. Y todo el cuento de siempre, marionetas y títeres. Blanca Tauber dice: los opositores carecen de credibilidad, tienen agendas propias, con el único objetivo de remover al presidente. No lograrán nada, ya que el pueblo está cansado y no les cree. Se necesita una figura de oposición con credibilidad, sin pasado vergonzoso, que desee el bienestar del país. No creemos ni en banqueros, ni en exfuncionarios de gobiernos pasados corruptos. Francisco Jervis, o Jervis, totalmente cierto. No hay político que no tenga cola de paja. Todos demostraron sus actos corruptos en los gobiernos anteriores. Lamentablemente, los pupilos de la partidocracia están metidos en el gobierno actual, con la diferencia que se ven bellas obras, pero ¿a qué precio? Gobierno que no respeta el derecho universal del trabajo no es libertador, es tirano. Macrina Serrano dice: ¿cuáles opositores? Aquellos que cuando les conviene algo están allí en la misma línea. Diego Jarrín dice: de acuerdo, ciudadanos y políticos que somos oposición debemos unirnos. Con Correa la pelea siempre será desigual porque utiliza los recursos del Estado para hacer campaña a vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral y porque tiene 19 medios de comunicación bajo su control. Coincido en que no es invencible. Si los nulos y blancos se sumaban al no, como siempre se había hecho, su majestad perdía en la última consulta, así de fácil. Antonio Lara Celi dice: solo unidos venceremos. Nebot le hizo el juego en la consulta por su tibio apoyo al no. Igual puede suceder el 2013. Muchos se van a poner súper tibios para hacerle el jueguito a Correa. Diego Jarrín dice: sí, la posición de Nebot en la última campaña dejó mucho que desear. Ahora la pregunta del millón es: ¿quién puede ser el candidato de oposición? Señores oyentes, padres, madres de familia, jubilados, jóvenes del país sobre todo, futuro de la patria, el político de oposición verdadera no tiene temor al decir lo que piensa. Líder es aquel que conoce el camino, se levanta y camina. Es aquel que enseña el camino, el que hace el sendero, el que deja un rastro, es aquel que enseña la cara. Es un líder débil el que tiene 300,000 personas atrás, pero se esconde. El líder que compromete sus principios por negocios o motivos personales no es líder de su pueblo y de su gente, es solo líder de él mismo. Señores, y hemos visto durante esta semana la actitud lamentable del presidente de la República y su gobierno. Los servidores públicos, pobres servidores públicos, que el pasado viernes recibieron notificaciones donde les obligan a vender sus renuncias con indemnización, realizarán mañana movilizaciones a nivel nacional para pedir al gobierno que les devuelva sus puestos de trabajo. Señores, esta es lamentablemente la falsa revolución, el falso socialismo, y este es el presidente de la República que constantemente les he dicho es un falso patriota, es un falso socialista, es una persona que se alinea con el eje del mal, es una persona que se alinea con los delincuentes y no con la sociedad ecuatoriana que es decente, que tiene que ir por las calles transitando con miedo, que tiene que quedarse encerrado en sus casas tras rejas. Este es el presidente de la República que dice que es socialista y sin embargo los deja sin trabajo. Yo viví en la Unión Soviética, señores. En la Unión Soviética, donde había socialismo, aunque un socialismo que fracasó. Se trataba de dar trabajo a todos. No los votaban. Aquí este presidente de la República vota a 3.500 personas aproximadamente, aparte de los que ya votó en refinería también. Recuerden que hay personas que trabajaron en Petroecuador y que los votó por el asunto Gaspetsa y que ahora le siguen juicios y que evidentemente estos juicios tarde o temprano significarán que el Estado ecuatoriano tendrá que compensarlos. Igual estas 3.500 personas que han sido despedidas intempestivamente, porque no hay posibilidad de que alguien renuncie, si es que no quiere renunciar, si es que es obligado a renunciar, entonces despido intempestivo en Ecuador, en la China y en la Cochinchina. Entonces habrán inevitablemente más casos legales en contra del Estado ecuatoriano. ¿Y quién paga los platos rotos? No el presidente de la República, que tarde o temprano seguirá, sino el Estado ecuatoriano, que somos todos los ecuatorianos. Saldrá del bolsillo de ustedes, padres de familia, jóvenes de la patria. Y sin embargo, cuando hay unas cuantas personas mayores de 70 años que quieren jubilarse, no hay cómo jubilarlos, porque este gobierno despilfarrador no tiene plata. Ese es el gobierno falso de una revolución falsa, liderada por un falso patriota, liderada por un manipulador. Señores, padres y madres de familia, ciudadanos ecuatorianos, es hora de abrir los ojos y protestar. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.